madre, ¿qué cree que pasó? Se murió el perrito que me dio. Ay, compadre, ¿qué cree que pasó? Se murió el perrito que me dio. Con mucha tristeza me quedé. Por el perrito que me dio usted. Con mucha tristeza me quedé. Con mucha tristeza me quedé. Por el perrito que me dio usted. Con mucha tristeza me quedé. Por el perrito que me dio usted. Y venga, para el campeón, el número uno, el no hay dos, video láser. Ahora qué me va a decir usted, me va a decir que no lo cuiden. Que no lo cuiden. Ay, compadre, eso es lo que pasó. Se murió el perrito que me dio. Ay, compadre, eso es lo que pasó. Se murió el perrito que me dio. Compadre, chava, blanco, no más, no le digas a Chupe.